falseto, baby. Falsito. Sammy, Lowey. El motherfucker. A las 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall. Pa' eso de las 5 estaba Paul. Se hizo la boobie y el booty, viste, de Christian Dior. La activa a todas sus amigas con un call. Bebé, si no me del beat, en este week. Si no me del beat, también se me del beat. Si no me del beat, con la freaky, con la freaky, freaky. En la casa, en la calle, a la casa, mi chica. En el beat, en este del beat, y fuma mi. Nosotros hemos traído la canción. Dicho y hecho.